una hermosa versión de La Llorona. Gracias, Sofi, por compartir esta versión. Tenemos del otro lado de la línea a Titina Romero, que tiene novedades para contarnos. Fresquita. Hola, Titi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Yo feliz. No puedo explicar otra cosa. Compartila con nosotros. Bueno, sí, mira, hace muchos años que, bueno, 16 años que nosotros obtuvimos, de Córdoba obtuvo la ley 9526 contra la minería contaminante a cielo abierto. Hace 16 años que los mineros, cuando salió esta ley, presentaron un recurso diciendo que era inconstitucional la empresa Semincor y el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, estuvimos siempre esperando, porque el Supremo Tribunal de acá de Córdoba dio la razón a esta ley, de que no era inconstitucional, de que era una ley bien, ¿no? Y resulta que ellos recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia desestimó este recurso presentado por la empresa Semincor y el gobierno de la provincia de Córdoba. Ellos desestimaron de que sea inconstitucional, por eso se desestima la presentación directa que hicieron y se declara perdido el depósito. Dicen ellos, notifíquese, yo después voy a pasar, y dicen, notifíquese, devuélvanse los autos principales y adquírese la queja. Yo después voy a pasar la nota de las abogadas, y quiero destacar el trabajo impecable de Marina Martínez Mejide y de María Cuesta, las dos abogadas que son las que escribieron esta ley y las que lucharon hasta el día de hoy, porque ellas siguieron trabajando para lograr que esta ley se salvara. Yo estuve hablando con ellas hoy cuando me pasaron la comunicación, y creemos que no van a poder explotar litio que hay acá en la provincia de Córdoba. Esta ley también ampara contra la explotación del litio. Bueno, Titi, la verdad que en estos tiempos donde las noticias son todas malas, esta es una caricia al alma. Totalmente, Alejandro. Agradecer tanto a todos los compañeros que esto... Por eso es destacar, yo estaba escuchando hoy a Omar que estaba diciendo esto, ¿no? En este momento, Ale, estas luchas, como fue la lucha de Ongamira, que también era como una multisectorial, había de todo partido político, de todo tipo, y esto se ganó en la calle, y como el único objetivo era sacar esta ley, la lucha fue por esta ley, no fue que por debates de que si era de un partido o del otro, qué tenía que hacer. En este momento, la multisectorial tiene que estar en ese lugar. El objetivo es tal y cual, o sea, salvar de muchas cosas. No puede haber debate político adentro, tenemos que estar todos unidos y todos en la calle. Esto es un ejemplo, haber logrado esto, esta ley, durante tanto tiempo nos llevó, y la salvamos en el 2015, la segunda vez que se salvó la ley, y ahora es la tercera, y esta es la definitiva. Bueno, Titi, muy buenas noticias. Obviamente esto será tocado seguramente el sábado en el programa que va a empezar a las 9. Hace un rato contábamos lo que pasó el sábado pasado, pero bueno, invitamos a la gente a poder conversar de este y de otros temas el sábado que viene de 9 a 11 acá por el aire de La Minga. Ok, gracias, Alejandro, gracias por el espacio. Besito grande, Titi. Para vos también.